Como director del programa, las explicaciones las das tú. Sí. Bueno, perdón por el retraso y por no haber sacado programas durante este tiempo. La verdad es que ha sido complicado, pero hemos tenido cambios y hemos tenido... ¿Qué cambios? Bueno, no siempre Mote tiene un viaje, por ejemplo. ¿Qué has tenido tú? Yo también he tenido otro viaje que no es lo habitual. Vale. Aquí hay que decir que el único que estaba al pie del cañón... ¿Quién? Era Albert. Era Albert. Era Albert. Albert Gil. ¿Empezamos o qué? ¿Pides perdón? Pido disculpas por un mes de ausencia. Sé que en algún momento habéis pensado... ¿Lo han cancelado? ¿Cómo van a cancelar eso si sigue el podcast? O sea, sé que en un momento habéis pensado... ¿Quién está ahí delante? Pero no, el problema no era ese. Hombre, voy a comerme yo la foto de dar explicaciones. A pesar de que yo hoy no estaba en la mejor de las condiciones... Casi lo cancelamos otra vez. Sí, pero me ha podido el... Esta mañana estaba a punto de enviaros un mensaje y decir no puedo venir porque estaba realmente pasado... Una noche muy mala. Y me han surgido dos dudas. Una, ya la sabéis, una de decir, hostia, ¿esto que me está pasando? ¿Es infeccioso lo que te está pasando? No, no. Okay. Es infección, pero no es infeccioso. Vale. O sea, no es contagioso, que es lo que te preocupa. Intentamos no hacer broma del coronavirus. Vale, sí. Pero mi preocupación es, ¿esto que tengo es porque me hago mayor? ¿Vale? Que mi única preocupación, me dijeron, no, oiga, esto le podría haber pasado 15 años antes, ya estoy tranquilo. Me pasó una cosa... Que esto sí que es más preocupante a nivel total, que yo tenía una infección y pues fui al centro de atención primaria y le dije, si estaba con la fiebre alta, realmente estaba mal, ¿no? Y era causa de esta infección, pero yo no lo sabía en ese momento. Y hay un momento en que la médico me está atendiendo y me toma la temperatura, ¿no? Y me dice, ponte la temperatura, no sé qué, ¿no? Yo me lo pongo... Y me dice, ya te lo puedes quitar. Y me dice, no, no, tengo que esperar a que suene. Y me dice, no, ya ha sonado. Pero yo no lo oí. Hostia. Al loro, ¿vale? Y dije, bueno, puede ser porque yo estaba muy empanado, no estaba bien. Yo no pasaba nada. No, jajaja, ja, ja, no, pero no lo oí. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, hombre, dice, lleva un rato sonando. Y yo, vale. Bueno, estaba aquí, en la axila, o sea, no estaba lejos, ¿vale? Y yo digo, bueno. En todo caso, había que tomar una segunda lectura de la temperatura y sale otra chica y me toma la temperatura y me dice, ya. Y yo no lo oía. Hostia. ¿Vale? No, historia real, no lo oía. Y yo, de repente, me empiezo a preocupar porque esto, otra cosa no, pero... Y dije, bueno, pues, no sé, vale, pues me lo quité. Y yo te juro que la miré y dije, pero esto me lo estás diciendo de verdad. Y me dice... Sí, sí, claro, y se ríe, ¿no? Dice, y de paso, me dice, ya te doy hora para el otorrino, ¿vale? Te lo juro, hora para junio, ¿vale? Total, que yo, esto es lo que más me rayó de todo, que es lo que me rayó, pero brutal, ¿vale? Y me dijeron, hasta que alguien me dijo, piensa que puede ser que por la fiebre alta tengas un problema temporal de audición y tal. Y dije, a mí esto me suena algo que te dicen, no pasa nada, esto tranquilo, esto tal... Y yo me he puesto el termómetro otra vez y he oído el pitido. Estoy bien. Es una cosa, si el tiempo que llevas en Mary lo volvemos a tirar para adelante, o sea, lo aguantarás otra vez. Tú sabes que tú estás aquí con bastoncillo, ¿eh? Tú aquí vienes con... Te digo una cosa, puede ser que dentro de nada ya haga más tiempo que estoy en Mary que no. Es verdad. Es verdad. Ojo, ¿eh? Es verdad. Ay, eso ya lo he pasado, es verdad. Yo eso ya lo he pasado. Hostia, es muerto eso. Sí, que entraste con... Claro, 14, 16, 15. Sí, 14, sí, muy súper pequeño. Un niño. Cuando os pagaban con el juego. ¿Quién tenía suerte? Por un puñado de juegos. Joder. Por un puñado de juegos. Bueno, en fin. Tengo una cosa. Disculpas por no haber hecho taberna. Sí, eso es. Pero a nuestro favor, no cobramos Patreon. Correcto, exacto. Este mes nadie ha pagado el Patreon, no. Por un programa al mes, que al final es... Por un programa independiente, sí. Nos alegra. De todos modos, es verdad que yo tuve un viaje, como ya lo pudimos decir, yo tuve que ir a Riot a ver algo. Fui a Riot a ver el juego, el shooter táctico que están desarrollando, que sé cómo se llama, pero no os lo puedo decir. Y de momento es Proyecto A, y muy bien. Y dentro... Cuidado que no escapan, ¿eh? No, pues, sé lo que puedo decir. Estás pasando de caracteres, ¿eh? Y dentro de un par de semanas ya podremos dar todo lo que tengamos, ¿eh? Pero bueno, se avecina algo grande, yo creo. ¿Vale? Bueno. La gente que lo ha visto, a nosotros nos gustó mucho, la gente especialista lo ha visto y le ha gustado mucho. Así que... Yo leía a un pro player de CSGO que lo sigo de cerca. De hace años. No dice CSGO, dice CSGO. Que decía que lo que había sentido. ¿Eh? Oh, el chasquido, en game. Oh, Pero si no se llevó mejor película. ¿Eh? No se llevó mejor película. ¿Quién ha estado allí? Pero esto es como defender el premio a Matt Mikkelsen, ¿eh? No, es que dejé. Es que dejé una cosa, no sé qué. El chasquido, ¿eh? ¡Pam! No, puedo seguir hablando. Vale. Muy bien. También hay otra cosa que decir de nuestro retraso. Sí. Se retrasa Final Fantasy, se retrasa Cyberpunk y no podemos retrasarnos nosotros. Se ha retrasado todo. Claro, todo. Es que no podemos jugar a nada. Lo mejor que sale ahora es Devil May Cry 3, la mejor versión. Hay cosas que no cambian, ¿eh? No cambian. Te vas y esperas. Lleva un mes intentando justificar el darle más nota al Devil May Cry 3 por salir en el Switch. Pero es que ¿quién le da un 8 al original, tío? Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué nota le dimos al 2? Un 7. No, un 6 y medio, una cosa seria. Sí, puede una ser. Cosa seria, una cosa seria. Ojo el 2, Ojo el 2. Y ¿de qué hablamos? Cosa, tenía otra cosa preparada para ti. Ah, dime. Ay. Yo tenía otra ojo, teoría. Que esto en bruta, ¿eh? En bruta. En sucia. Ah, ya sé por dónde vas. Una teoría de por qué tú no querías hacerlo. Ya sé por. Yo no quería. Sí, porque al final es. Ah, Mote, ya sé. Mote tenía un viaje. Después Mote tuviste dos semana, semanas que tú exacto, no... Mote ha tenido una semana de un viaje. Sí. Pero tú... Me da que hay algo que no te interesaba que tocáramos. En... Ahí está. A ver, Gotti no ha salido. Pero a mí me ha gustado mucho. Yo... ¿Qué nota le pusiste a esto? Un 8. Hay que tener los cojones. Bueno, perdón. Un 8. Vamos a ir. Yo rectifiqué en su momento con lo de Death Stranding, digo, me anticipé, lo reconocí y tal cual. Ahora voy con todo. Vale. Y no voy a rectificar. Vale. Es el peor juego que juego en 5 años. Vale, muy bien. Yo no juego nada tan malo en mi vida. ¿Cómo puede ser esto un desastre de proporciones? No estoy nada de acuerdo. ¿Perdón? ¿El homenaje a Superman? Nada de acuerdo. O sea, el remake de Superman. Tú no jugabas Superman 64. ¿Perdona? Yo sí. El mundo abierto, ¿tú crees que no es un homenaje constante? En plan, nos gusta, ¿no? Me acuerdo cuando estuviste 3 días hablándome, ¿vale? Ah, pues lo hago siempre porque somos 3 días hablándome. Y yo pensaba, hostia, el tío debe haber avanzado. Y me dice, oye, ¿cuándo llegas a la lucha con Vegeta y Nappa? Para mí es algo que desconozco. O sea, para mí es... ¿Cómo? Yo Kakarot no he jugado. No, no, de Dragon Ball, sí. Ah, bueno. Ah, Dragon Ball, sí. ¿Lo conoces? ¿No? Sí, conozco. Yo conozco hasta Z. ¿Vale? Z entero, a partir de Z lo dejé. O sea, GT yo no he visto nada. A mí el juego me ha gustado mucho. A mí el juego me ha gustado. Es verdad que yo no tengo la... Yo he visto dos caras de este juego. He visto la cara como la tuya, es decir, es un desastre, esto es una mierda, tal, no sé. Y he visto luego la cara de este es el mejor juego que se ha hecho nunca de Dragon Ball, el juego que estábamos esperando. Yo no estoy ni en un sitio ni en otro. ¿Más que Dragon Ball FighterZ? Hay gente que sí. No puede ser. No puede ser. El otro día puse un tweet diciendo para mí Fighters es el mejor juego de Dragon Ball que se ha hecho jamás. O no, retuiteé a una persona y dije, no tengo ninguna duda, y decía esto. Sí. Y empezaron a salir, ¿sabes los tweets pasivos-agresivos? Que no te citan y dicen, Fighters no puede ser nunca el mejor juego de Dragon Ball porque ta ta ta ta ta ta. En cambio, la magia de Kakarot ta ta ta ta ta. Y yo soy hater de Kakarot también. Estoy a punto de hacerme el platino, de hecho. Y yo no soy de esos, pero sí que es verdad que es un juego que... Yo entiendo tu postura. Pero también entiendo la postura de los amigos míos que lo están disfrutando mucho. Yo creo déjame una cosa. Yo tengo un par de amigos que son muy fan de Dragon Ball como yo, pero fans que se lo saben todo, que no les gustan los juegos de lucha, que Xenoverse les gusta pero se les hace un poco pesado. En cambio, este les ha encantado. Pero encantado, ¿vale? Porque va muy... Muy al fan, no diría que no es para todo el mundo, ¿no? Pero va muy al fan que quiere revivir una serie de cosas que no se juegan y tal, y que el combate no le da tanta importancia. Xenoverse sí que no es para todo el mundo. Y cuando él me habla de las cosas que le gustan, entiendo realmente que hay gente que le haya gustado tanto. Pero si me pongo en la parte más core, más core y tal, entiendo que realmente para muchos no cumpla. Sí, sí. Yo pienso, fuera de la hipérbole, le quitas la skin y te queda un juego de suspenso a día de hoy. O sea, creo que el mundo abierto que plantea no es aceptable a día de hoy. No es aceptable. O sea, ¿tú quieres decir que ese juego no se llama Dragon Ball? Es suspenso. Ya, pero suspenso, no, claro, no puedes quitar. Pero Mote, claro. Claro, ese es otro tema. Estamos. No puedes quitar. No, Death Stranding no le puedes quitar a Kojima. No, yo creo que no. Claro. Yo creo que el mundo abierto que plantea es de suspenso. Es decir, no puedes hoy en día, con lo que se ha hecho en mundos abiertos. Mejora, ¿eh? No digo en broma. No defender el mundo abierto, claro, de Kakarot habiendo jugado Breath of the Wild. Cuando, yo me acuerdo una vez, creo que fue en un podcast que dijimos: ¿Cómo haces un juego de Superman coherente? ¿No? No sales, ¿eh? ¿Cómo haces un juego de Superman coherente? No hay manera. O haces planetas enteros o no. Y a este le pasa. O sea, ¿por qué hay un mundo abierto si mi forma de manejarme por él es apretar un botón y volar a toda hostia, olvidándome de todo lo que hay por el suelo? Uh-huh. El propio juego dice, es que te estás olvidando del mundo abierto. ¿No tenía el cambio de lugar instantáneo, Goku? Al principio no. Ah. Dice, yo soy consciente de que va a pasar eso y accidentalmente te pongo una serie de bolitas por todo el escenario para obligarte un poco a que digas, oye, navega un poco por él, haz algo por él, porque es que si no es línea recta, da igual los caminos, da igual. Yo creo que este conceptos juego... que yo creo que son esenciales en un juego de mundo abierto. Que pero es... en Dragon Ball, como en tantos otros animes o mangas de este estilo, del estilo Dragon Ball, me refiero a que Dragon Ball empieza siendo un manga local. Juego lo encajas en Dragon Ball original y lo revientas. Y lo revientas. ¿Vale? Y, sí. O sea, lo haces en un alcance local, después pasa a tener alcance nacional, ¿vale? Después pasa a tener alcance global, ¿vale? Y ya se descontrola. ¿Vale? Y después pasa de su alcance mundial, que es, cubre todo el mundo prácticamente, cubre toda la galaxia y después ya cubre los universos. Otros universos. Entonces, claro, pero es muy... Yo me acuerdo que uno de mis mejores momentos que yo recuerdo con Dragon Ball, ¿vale? Fue el primer Kamehameha, ¿vale? El primer castillo, ¿vale? Pero aquello fue algo tan espectacular que estaba tan por encima de lo que se había visto en su momento, que decías, hostia, es que esto, claro. Después el Kamehameha es como quien come pipas, ¿entiendes? Cualquiera. Lo tira Yamcha. Imagínate, ¿sabes? Yo creo que en Dragon Ball Z... Y todo el mundo puede volar, todo el mundo... El anime es perfecto, bajo mi punto de vista, no vamos a descubrir Dragon Ball ahora, pero creo que Dragon Ball... Bueno, si quieres, sí. En Dragon Ball Z, la localización... Hay pocas localizaciones memorables que merezcan ser exploradas, digamos, investigadas con detalle. Esto ¿por qué? Es más porque del original, Dragon Ball Z es combates, tu imagen es... un terreno vacío que se va destruyendo a cada puñetazo. En cambio, pienso en Dragon Ball, el manga anime original, y pienso en la torre de las del Ribbon, pienso en lo que me dice el primer Kame en el castillo. Zona de los piratas submarinos. Y yo ahí sí veo un RPG. Veo un fragmento de media hora, tres cuartos, donde yo vaya por pasillos, donde desbloquee puertas, donde suba de nivel de habilidades. En Z. Yo ahí veo una pausa. Al veo final, un principio de Z no, pero al final de Z... Todo el mundo puede destruir un planeta, todos, si quiere. Sí, sí, sí, sí. De hecho, cuando Goku va al segundo torneo, él ha mejorado solo con las aventuras que ha pasado, exacto, que puede ser el progreso de nivel. Estoy de acuerdo, ¿eh? Ojalá para que esto se aprenda y en no mucho tiempo digan, vale, no abandonamos esta idea, es verdad, la aplicamos que es más limitado, pero el primer torneo de artes marciales es un torneo de artes marciales, sí, ¿vale? Y es verdad que hay fantasmadas, ¿vale? Del estilo que sale Muten Roshi y se transforma de repente y el tío se mueve muy rápido, que la vista no lo puede seguir, pero Tenchin Hanshi... Son expertos, ¿sabes?, en artes marciales. Entonces, diferentes... ¿sabes? Y tú podrías hacer un juego de artes marciales, literalmente, no a lo mejor como, yo que sé, un Virtua Fighter... Budokan. Pero podrías hacer una cosa, de sí, claro, una cosa que fuese de artes marciales con alguna habilidad de esto... Cuando tú puedes destruir planetas enteros, pierde un poco... Sí. Incluso lo, sí, la forma en la que está concentrado en Fighters Z, en Fighters, es que los han encajado ahí, porque sí, cualquiera... De hecho, ni vuelas. Cualquiera de las habilidades que tiran en un momento dado, eso destruye un sistema solar entero, ¿no? Porque no tienen... Llega un momento en que, claro, para hacerlo más, ¿no? Es que claro, cuando eres Super Saiyan tienes esto, pero ya en segunda transformación, bueno, pero en tercera transformación, que dices, bueno, ¿y ahora qué más puedo destruir? Si ya puedo destruir el universo, ¿qué más puedo hacer? ¿Puedo revertir el espacio-tiempo? Total, esta es una de las cosas que ha pasado este inicio de año, sí, mientras hemos estado aquí. Yo para suelo decir que para mí es un juego, yo lo dije además cuando saqué el análisis, para mí es un juego de 7,5, 8. Siendo dentro de la licencia de Dragon Ball y pero tal. Pero tiene un 8. Sí, sí, sí. Un 8. Pero no un 7. Bueno, yo he analizado muchos juegos de Dragon Ball, ¿eh? Y para a muchos los he dado fuerte y a otros no. Para mí con licencia es un 5. Y si le quitas la licencia, para mí es claramente un 3-4. Yo entiendo que a la gente le guste, ¿eh? Yo entiendo que a la gente le guste. Claro, porque Dragon Ball y no, la... pero ha habido muchos juegos de Dragon Ball que la gente no ha tragado. Pero este tiene algo diferente al final. De todos modos, yo te hubiese firmado un Caballeros del Zodíaco estilo Kakarote. Sí. Porque yo creo que analicé yo... El beat'em up ese, ¿no? El Brawler. ¿No? Eso del último... De hicimos Senseiya, un Estamos Jugando de eso. De Senseiya y fue... Albert, o sea, eso sí que tú te quejas de esto, pero aquello fue otra cosa. Ojo, ¿no? ¿Puedo decir una cosa más para cerrar el tema? Sí. Yo este año, este 2020, me he terminado 4 juegos. No. Has imitado lo que hacía él en Twitter. No, siempre lo hago, pero seguramente se lo copia a él, pero el año pasado yo lo hice también. Sí. Ah, sí. Sí, también me lo copié. He terminado Death Stranding, he terminado Kakarot, Lost World Stranger, que era la versión de Switch, porque la analicé, y el Journey to the Savage Planet. ¿Sabéis? Sí. Sin lugar a dudas, ojo, que se vienen los dislikes, sin lugar a dudas el mejor de estos 4 es Kakarot. Ya podemos seguir con el programa. Ya podemos seguir con el programa. ¿Cuál has dicho, el tercero? El Oddworld Stranger. Que es un Odyssey. Right. Sí, sí, sí. Pasa. Ha puesto Death Stranding, empezamos bien ya. No, pero que ponga. A mí no me importa tanto. Es más por el Oddworld que me molesta. A mí me encantó mucho el Oddworld. Pero la versión, claro, ya se notan las costuras. Hay tantas cosas, Mote, que si nos enganchamos dos pinceladas de un género que nos gusta mucho a nosotros. La primera, expansión de The Division 2. Me ha sorprendido que saquen una expansión de pago. Me gusta que se vuelva a Nueva York y a su vez me gusta... Por una banda me gusta, porque a mí me gusta mucho. Pero esto no estaba dentro del Season Pass, ¿no? Esto está fuera. No, esto es una nueva Season 2, expansión de pago. Una expansión tal cual como podrían ser las Forsaken de Destiny y demás. Yo vi que lo analizó Alejandro, si no recuerdo. Hizo un vídeo. Me alegra que vuelva más a Nueva York. Creo que Nueva York molaba mucho más como escenario que Washington. ¿Salí esta semana o la que viene? Me gusta que revampeen el loot para que sea interesante seguir looteando a nivel alto. Y por otro lado, es como, vale, tu vía de escape ha sido volver a Nueva York. Que era como, vamos a terreno seguro y no volvamos a jugarnos con otra capital que no tenga el mismo encanto. Pero bueno, eso por un lado, yo creo que guay, lo probaremos, estoy seguro. Division. Yo Division es una franquicia. Pero el in-game del 2 no nos gusta tanto como el 1. A mí, fíjate, yo sigo pensando que ahora mismo como Shooter Looter es un juego que no... tiene mucha competencia ahora mismo en el Destiny, coño. Destiny de Destiny ya, 2, ¿vale? Bueno, es otro tipo de juego, ¿vale? Sí. Estamos hablando de otro tipo de juego, es mismo, pero como shooter looter, como dentro no hay otro ahora mismo que sea. Bueno, hay Borderlands 3, ¿no? Que están metiendo eventos y cosas, pero metiendo eventos y cosas, que es decir, un evento, ¿vale? Y una cosa, ¿vale? Es decir, Borderlands 3 sí lo juego, ¿vale? Entonces, y lo sigo jugando, quiero decir, no, esta semana pasada estuve jugando, por ejemplo. Es una franquicia que está bien, pero no acaba de coger... Darle la tecla, decir... O sea, de ser una cosa perfecta, ¿no? Y, hostia, podías... Que realmente yo, con el primer Division, me gustó mucho el planteamiento, la historia que había detrás, cómo lo había montado, y dices, hostia, tiene un potencial muy grande este juego, ¿no? Creo que Division 2 en ese sentido fue un paso atrás, poco por debajo del Division original, no tenía, en ese sentido en concreto. Division 1 tenía una cosa, se abandonó el juego cuando al poco de salir, pero cuando la gente volvió a partir del parche 1.7, 1.8, tenía una cosa que era, llegabas a nivel máximo y con todo ese recorrido que había tenido durante año y medio, había una cantidad de cosas que hacer en el endgame. ¿Te gustaba el PvP? La Dark Zone enorme que había. ¿Te gustaba el PvE? La Survival. ¿Te gustaba...? Había mil modos. Y a día de hoy, The Division 2 no lo tiene. Llegas al endgame, te equipas un poco la build más o menos ajustada y dices, ¿Y ahora qué? No hay mucho más. Vamos a ver si con la expansión se van añadiendo cosas que tenía el primero. A mí me ha sorprendido más lo de Anthem. Ah, eso es. El segundo tema era como, no solo no se abandona, o parece que no se abandona, sino que quieren sacarse de la manga un Final Fantasy XIV. Pero Anthem necesita un Anthem 2, no un 2.0. Bueno, un Final Fantasy XIV, un relanzamiento. Aún a riesgo de... Normalmente las compañías no quieren invertir ese dinero en... Es una cosa que ha fracasado. Pero, por ejemplo, tenemos dos casos muy recientes, uno es Final Fantasy XIV, el otro es No Man's Sky, ¿vale? Mm. De gente que ha seguido que el lanzamiento del juego no fue lo que gente esperaba. Bueno, no, Sea of Thieves es un work in progress, ¿no? Uh-huh. Es, quiero decir, no han hecho un borrón y cuenta nueva, ¿vale? Pero en el caso de No Man's Sky, sí. Se hizo esto fuera y ahora lo hacemos esto con Final Fantasy XIV. Fue completo. O sea, dos juegos diferentes. Yo jugué Final Fantasy XIV, el primero, y después el segundo, y digo, yo, wow, este juego, digo, no me suena de nada. Y después me dijo, Elena en su momento me dijo, no, es que es otro juego, es el mismo, tiene el mismo nombre, pero es otro juego distinto, ¿vale? Era Realm Reborn. Entonces, es muy poco habitual que las compañías digan, por mis cojones, quiero que este producto, no lo quiero abandonar. O por mi decencia. O por decir, por lo que sea, ¿no? Yo no quiero que esta marca quede en el historial como un borrón, ¿vale? Exacto. En el caso de No Man's Sky, a mí me sorprendió mucho porque es una compañía muy pequeña, ¿vale? Es una compañía independiente muy pequeña, aunque porque Sony hizo la de, hostia, No Man's Sky, somos los mejores, tal, no sé qué, mirad, hostia, el juego es una mierda, hostia, esta gente, macho, qué gentuza, cómo se entre, ¿sabes? Entonces, me parece bien que se quieran dedicar tantos recursos a una cosa como Anthem, pero eso qué implica, cuánto tiempo vamos a esperar para ver, porque bueno, es posible que lleven ya medio añito tranquilamente. Yo te digo una cosa, yo no sé quién lo dijo, lo vi en Twitter recientemente, alguien que decía que todavía están los adornos de Navidad, ¿eh? ¿Qué dices? O hace una semana estaban los adornos de Navidad. Yo no lo sé, yo no lo he podido comprobar. Perdón, pero es que... Creo que no lo he podido comprobar, pero da una idea del abandono que bueno, bueno, pero de Anthem hay una cosa que creo que todos coincidimos. Esto no lo sé, si hay alguien... Siempre lo dijimos, este juego es insalvable mediante parches, no se puede salvar, pero también coincidimos todos que el sistema de movimiento era muy bueno, técnicamente era muy bueno. El concepto estaba bien pensado. Anthem tiene tres o cuatro características que pueden ser un pelotazo, que puede ser un pelotazo si lo son salvables. Bien, o sea, el tema de volar, eso es salvable. Yo, por ejemplo, me acordé mucho de Anthem cuando volaba en Kakarot. O sea, en Kakarot tengas que apretar R1 y R2 para bajar y subir. Como no si va fuera un stick, avión. No, la cámara no va, o sea, va recto, L2 baja, R1 sube. Y una de las cosas que me fastidiaba de Anthem es que lo que más mola era volar. Y aún así te lo tenían limitado. O sea, si es lo que más mola, ¿para qué me obligas a parar? No me obligues a parar. Si es lo que mola de esto es volar y tengo te digo que utilizar cada... Si tú mantienes eso y dicen, vale, perfecto, borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa borrón y cuenta nueva? Ya no es solo un mapa. Ahora serán varios. Quizás están interconectados. Tenemos mazmorras. Tenemos un sistema de loot interesante. Tenemos tal... Si tú esto solo lo vas haciendo, puede quedar un looter interesante. Con lo cual... Bueno, yo creo que si siguen las luces de Navidad, para mí es sinónimo o es una razón de peso de pensar que llevan ya unos meses trabajando en esa segunda versión. Vienen aquí en mi casa, hace 3 semanas estaban las luces también. Y la luz de los mosquitos para verano que te ha pagado un mote al llegar. Es que con el cambio climático no sabes tú cuándo viene un mosquito o cuándo viene un oso polar, ¿sabes? Sí, y esto también te sirve para los mosquitos y para los osos polares, ¿no? Se quedan pegados a la luz. Esa. En cualquier caso, yo pienso que es más el hecho de que Electronic Arts no quiere dejar la marca de BioWare morir. Hombre, es que... con esta lacra. Es que... O sea, decir, yo lo último que... O sea, si ahora mismo no pasa nada, ¿vale? Lo último que has oído de BioWare... Es Anthem. Es Anthem. Anteriormente Mass Effect Andromeda, que ya de por sí fue un paso atrás en la escala Mass Effect, ¿vale? Sobre todo después de Mass Effect 3, ¿vale? O de Mass Effect en general, ¿vale? Dices, vale, Andromeda, que está un peldañito por debajo, o un peldaño por debajo. Anthem está 2 o 3 peldaños por debajo de eso, ¿no? Y yo creo que BioWare no merece... Termina así. Si la vas a matar, que no lo sé, pero si la vas a matar, mátala como... El otro día salió que BioWare hace tiempo que le está pidiendo a EA hacer un KOTOR 3 y... ¿no? Pero esto es muy raro porque tienes... O sea, el punto más bajo de Electronic Arts, últimamente fue con las loot boxes de Battlefront. Battlefront 2. ¿Vale? Sí. ¿Estamos claros? Defendidas en algunos sectores. Perdón. Bueno, vale. Ahí lo dejamos. Que no son pay to win. Que no son pay to win. Hostia, ¿te acuerdas el día en Twitter? Que no son pay to win. Después... No, gente, nos paramos un momento aquí. Dejaste Twitter por eso, por cosas sí, de estas. Sí, sí. Era ya, en plan, no puedo soportar esta... Después de esto vino Anthem. Me afectaba. ¿Vale? Entonces, quiero decir, ahora Electronic Arts se ha redimido un poco con... Se ha colado por ahí un Need for Speed. Pero con el Jedi Fallen Order, por ejemplo, es un juego que no ha gustado a todo el mundo, pero a la gente que le ha gustado mucho. Se ha redimido bastante con Apex. Claro, Apex. Pero es que es un punto de esto. Bueno, pero BioWare es BioWare. Sí, tiene razón. Está dentro de... Te digo una cosa. Y Battlefront se ha redimido, vamos. Bueno, tú has visto todo lo que han metido, las batallas de nave, no sé qué. Battlefront a día de hoy, si este Battlefront hubiera salido así cuando salió, era un juego de 9.5. Era un juego que lo hubiera reventado en cuanto a crítica y ventas. Es brutal lo que llega a tener. Es que nadie lo hace eso, Albert. Ya. Nadie lo hace. Ellos te ponen su juego... ¿Vale? Bueno, antes me comentabas lo de Street Fighter, ¿no? Sí. Ellos te ponen su juego base, entre comillas, que puede ir tal, y a partir de ahí, en base al éxito que... En base al éxito que tiene el juego, le van añadiendo cosas. Mute, hay un tema... Mira, lo quería hablar contigo cuando estábamos viniendo aquí a la taberna, y menos mal que no lo he tratado. ¿Quieres que me vaya? Hay purpurina aún de, sí, de cuando vinimos. Como los viñasticos. ¿Esto es purpurina? Sí. ¿Quieres que me vaya? No, pero se lo quería contar en el coche. Ojo, hablando de compañías... En la mierda. Ojo lo de Blizzard. Warcraft 3. Hombre. Ojo, no sé por dónde empezar. Es que ya son muchos dislikes, Albert. Ojo. Si hablas... No, perdona, estos son likes, ¿eh? No, si hablas ¿no? mal de Blizzard, es como. Yo me llevé. Uno de los. Yo, evidentemente, yo he sido árbitro de baloncesto muchos años, ¿vale? Llevo analizando videojuegos muchos años. Y yo. Cuando yo analicé Anthem, me llevé una respuesta negativa por un sector muy concreto de la comunidad, como yo pocas veces había recibido en mi vida, ¿vale? A mí no me importa, pero hay gente a la que sí le importa, ¿vale? Y yo pensé, esto no es normal. Esta misma gente, o este mismo tipo de gente, son muy hardcore de Blizzard también, ¿vale? Entonces, ahora mismo yo creo que la... Es difícil ser hardcore pero, de Blizzard. Pero yo creo que... Están ardiendo los foros. Pero yo creo que la Blizzard de hoy... Hay que aceptar que la Blizzard de hoy no es la Blizzard a la cual muchos tenemos nostalgia del pasado. No, ya esa comparativa ya no vale. Sirve. Ya no es ni la Blizzard de hace 5 años. Ya no es la de hace 20. Es que no es ni la de hace 5. Yo... Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, de entre todas, ahora sí que hablamos de la calidad de la versión remasterizada, pero hay una que me hace mucha gracia, que es la de saco Warcraft 3 Reforged, y yo, si algo moló de Warcraft 3, aparte de la campaña tal cual, es lo que se creó a partir de Warcraft 3. Un Dota. A partir de Warcraft 3 se creó un tal Dota, y a partir del Dota se creó un tal League of Legends, y Blizzard dijo, mierda, qué de lejos, qué mal he visto esto, voy a intentar... ir a refilón, pero al final se ha forrado todo el mundo menos yo. Y que en 2020 saques Warcraft Reforged y una de tus normas sea que todos los mods que hagas para este juego son míos, en plan, no me va a volver a pasar lo mismo. Si lo petas, lo peto yo, ¿eh? Exacto. No tú. Es un mensaje tan claro de la tenemos tan clavada de todo lo que pasó con el género de los MOBA. O sea, nos hicisteis tantísimo daño que... Es increíble que en 2020 no, es que los mods son míos. Yo no creo que eso sea lo peor. Y lo que, bueno, lo que decía con Warcraft Reforged, que parece un juego que ha sido... Yo, por ejemplo, Warcraft 3, que en su momento fue un juego que yo le tuve mucho cariño. A mí me gustaba más la franquicia StarCraft, pero Warcraft le tengo muchísimo cariño. Inventa el concepto héroe, que el héroe viene de Warcraft 3. Creo que se merecía un poco más de respeto por parte de Blizzard. Es mi opinión. Es que la palabra es respeto. Por lo menos que se pareciera un poco a aquello que ellos dijeron que iba a ser Warcraft Reforged, que al final no ha sido. Y de todos modos, lo más grave que yo encuentro es que ellos han cogido tu juego, tu Warcraft 3, sí, el que tú tenías instalado, y lo han quitado. Ya no existe. Te lo quito Y te pongo... Y te pongo otro, ¿no? Dices, no, pero quiero tener la opción de jugar... No. Es este. Y esto es muy fuerte porque a mí cuando la gente me dicen, joder, tal, no sé qué, tío, ¿has visto la... ¿Qué mierda han hecho con Jurassic Park? O ¿qué mierda han hecho con tal, con...? Bueno. Con Jurassic Park o con cualquier otro remake que hayan... Con Los Vigilantes de la Playa, con... No, que es buena esa, ¿eh? Sí, buenísima. Es buenísima. La de Zac Efron y, sí, buenísima, y The Rock. Buenísima. No hay mejor película. Totalmente. ¿Vale? Bueno, total, si a ti te viene uno con Los Vigilantes de la Playa o te viene uno con Jurassic Park o sí, te viene es, uno sí, con... No es Jurassic Park, ¿cuál es la otra? La de... Cualquiera, ¿vale? Si a ti no te gusta esa, pues la ya, otra está. Está, sí, sí. O sea, no viene el señor Blizzard a tu casa. Está no, bueno, viene, si no te gusta, viene Warner. No viene a Warner y te dice... dame el Jurassic Park, la que tú te acuerdas, pues ahora tal. O esta última de... Star Wars aquí, no le haya gustado. Jumanji, oh. ¿Vale? La de The Rock, buenísima también. ¿Te acuerdas de Basta. ¿Te acuerdas de Jumanji? Hostia, es una película que a lo mejor le tengo mucho cariño y tal, no sé qué. Pues esta, mira, entro en tu de esto, te cojo el DVD o el... O y te lo dejo que sea, este otro. Y te dejo este otro. No, pero... ¿Y el otro? ¿Qué no? Pero... ¿Y no puedo tener los dos? No. Pues si me lo compré, está, pero si este... No. Si este me lo compra... Quiero decir, no es gratis este. Que vale 30 pavos. No. Pues no. Y este lo pagué también. Lo pagué. Pues yo para mí... Esto es un poco fuerte. Un poco feo. Decías tú el poco... Un poco feo, no lo entiendo. Poco, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? El poco amor o respeto que tiene esta Reforged... Yo encuentro más amor y respeto en algunos de los mods que se han hecho para Final Fantasy VII en PC que lo que se ha hecho por aquí. Uh-huh. O sea, yo he visto por parte de la fanbase, de la comunidad, mods y remakes que se han hecho de Ocarina, de Final Fantasy VII, cosas que se han hecho y dices, hostia, hay un chaval ahí, hay un grupito de gente que... Ha perdido media vida. Que ha perdido media vida, pero se nota en detallito que dice, le gustaba mucho este juego y ha intentado pero con sus, la con sus medios cosas, limitados... Ni siquiera las ha hecho Blizzard, ¿no? Las ha subcontratado a otro... Tengo entendido, ¿eh? Es que eso también es una falta de respeto a tu obra, no sé. Sí. ¿Cómo le das a una subcontrata Warcraft 3? No sé. Yo... Es que no es entendible. Aparte que... A ver, un momento. Yo... Sí, al margen de, a lo mejor... Fuera de coñas, equiparando es como si Nintendo ahora dijera, pues el remaster de Ocarina se lo doy a un estudio... Hostia, hazlo tú, ¿no? No, que de todos modos, yo entiendo que es un ahora gato. A lo mejor Blizzard... ¿Hay un gato? ¿Qué? ¿Tiene frío? ¿Cómo va a tener frío si no hace frío? ¿Por qué maulla? Pues porque quiere entrar. No, hombre, no. ¿Qué dices? Que se va a colar el audio. Que no está fuera. Pero qué salvaje este gato. Que es un gato. Cuando hubo entrar, el temporal, Gloria no estuvo en casa, ¿eh? Y volvió tan pancho. Pero así. ¿Pero por qué está maullando? Porque quiere entrar. Creo que es mal. Porque quiere bueno, entrar. Bueno, déjame que entre. No. Total. Hay dos opciones. Que entre, se ponga aquí. Pero les va a gustar. Maulle y no tengamos fuera. O el peor, que vaya para arriba, maulle arriba y baje un orco con un garrote. un orco, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, porque estamos hablando de Warcraft. Un orco, ¿eh? Pero estamos hablando de Warcraft 3, pues quería ambientarlo así un poco, ¿sabes? Se lo pasaré a Rosa esto. Un orco este fragmento de la... está venido arriba. Lemming excavador. Quería decir un ogro. Pues no, vale. Ah, bueno, es a mucho mejor. No, porque... está mollando. Sí, que no quiero escuchar. Bueno, total, que... ¿Qué decía? Que muy feo. Es muy feo. Pasó bien. Es muy feo lo que han hecho. Muy feo. Que... Eso, yo lo tengo comprado. ¿Por qué? ¿Qué? Ya me lo dijiste, pero me lo dijiste y no te llegué a preguntar por qué. Bueno, porque ahora no es broma. Warcraft 3 es seguramente el último juego que yo recuerdo haber jugado en ordenador en casa de mi tío. Mi tío que vivía con mi abuela y tal, tenía ahí... El juego, tenía ordenador tal y cual. Y bueno, tenía ganas de jugarlo. Luego pasaron dos cosas. La primera. ¿Una misión? Y fuera. No, la primera. Que empecé a ver que era un poco desastre. Y la segunda. Que vi cuánto duraba la campaña y no me acordaba que duraba tanto. Es la tarjeta. Sí. Sí, es así. Lo que pasa es que es un también es un género que ahora para la gente, el género de la estrategia en tiempo real... no está muy habituada, o sea, la gente se ha deshabituado a este tipo de género. Antes la gente jugaba con mucha frecuencia, prácticamente todo el mundo. No, Valver, para. No, es imposible ahora que... O sea, si intentas abrir algo para que entre el gato, se va a romper el setup. Sí, sí, es mejor que... Estoy pasando fatal. Bueno, total, que Warcraft 3 Reforged, yo creo que Blizzard no ha estado... ¿Pero a... se vive fuera? ¿Podemos seguir hablando de... Sí, perdón. No ha estado a la altura de lo que se les esperaba de la compañía de este... Y creo que es... Yo, a lo mejor tienen muchísima gente. Blizzard es una compañía que tiene 4.500 empleados, que tiene... o 4.000 empleados... Es una, entiendo que tienen Overwatch 2 a la vista, entiendo que hay un, que tienen mucha gente, bueno, en fin, otro día para eso. Pero yo creo que poner un poco más de cariño en Warcraft 3, o por lo menos incluso, había uno que decía, bueno, pero es que esto que dijisteis que llevaría, al menos, ¿no? Las cinemáticas, tampoco lo habéis puesto, es que ya no se dice, hostia. Publicidad engañosa. Pavo, tú prometiste una cosa y no está. Y dices, bueno, pero eso lo hacen todos los estudios. Sí, pero tú eres Blizzard. Ah, sin ir más tú lejos. Tú eres bueno, Blizzard. Una cosa es un remake, otra cosa es un remaster, pero sin ir más lejos. Se nota cariño en el remake de Final Fantasy VII. ¿Habéis visto la intro hoy? Ojo, es piel de gallina, Son 4 minutos muy bestias. A mí me da un poco de miedo las... Que Square ha dicho, esto es importante. Yo, o sea, lo que estamos tocando aquí son filmes. Te voy a decir una cosa, yo creo que va a ser un juego muy distinto al Final Fantasy VII original, Tiene que serlo. Sí. Bueno, a ver. Pero ya. Muy distinto, Tiene que serlo. Yo te digo, yo lo jugué. Lo que eran 5 horitas ahora tienen que ser 30. Yo lo jugué y es lo mismo, la localización, los enemigos y tal, pero eso es otra cosa cuando lo juegas. Y es una otra cosa que está muy bien. El problema está también en lo que han enseñado de Midgar, las misiones secundarias y tal. Había un poco de Final Fantasy XV por ahí, ¿sabes? No, pero no había, no todo era malo en Final Fantasy XV. No. Todo no. A mí me gustó Final Fantasy. No, pero también me gustó Final Fantasy XIII. Hostia, ¿sí? Eso sí ya sí. Tenía un buen sistema de combate. A mí, el mejor. Bueno, lo he leído. Ah, el mejor. El mejor sistema... No, os acordáis del podcast, que yo lo regalé a un oyente del podcast mejor... al año siguiente. Me lo el problema del 13 es que como era un dungeon crawler de esos, más que un A mí el mejor sistema de combate de un Final Fantasy... ¿Qué dices? Dices cosas al azar. Ha dicho que es un dungeon crawler. Sí. ¿Por qué? Bueno, el sistema de Final Fantasy es lineal y es mazmorra, es eso. Pero eso no es un dungeon crawler. Lo leí también. Ah, bueno, ok. Bueno, total, que el... Así que me lo creo, ¿eh? Vale, para poner un poco de agua. El tema está en que a mí particularmente, el mejor sistema de combate lo vi en Final Fantasy X-2. Ese te gustó mucho a ti. Verdad. El tema de las bestisferas estaba... Yo ese no lo llegué a jugar, pero el tema, o sea, el leitmotiv me genera ansiedad. A mí, ya. Pero a mí lo que me pasó con Final Fantasy X-2 fue lo siguiente. El sistema de combate me ayudó a superar la primera mitad del juego, ¿vale? Que no es difícil de sostenerla por sí misma. Y a partir de la mitad del juego, a nivel de historia, el juego ya se sostiene. O sea, te tira... Primero me tiró una cosa de él, uh-huh, y después la otra. Y creo que si por la historia, el juego es muy difícil que tú superes al principio. Oye, del juego. Recordando un poco, esto que hablamos al principio, ¿cómo ha quedado el año entonces ahora? Yo sabía que hace poco, febrero, marzo, era terrible. Verano. Y ahora no hay nada. Cyberpunk, verano. Cyberpunk, verano. Lo primero, lo primero que nos va a venir ahora es Doom Eternal, ¿no? Sí. En marzo. ¿Y luego Resident Evil 3? Resident Evil 3 viene en abril, pero antes viene Final Fantasy VII, que se retrasó un mes, de 3 de marzo a 3 de abril. Luego en verano, después de verano, nos viene Cyberpunk. Sí, en septiembre. Yo estoy deseando que se retrase otra vez Cyberpunk. ¿Tú crees que se va a retrasar otra vez? Creo que sería lo sensato. Yo creo que... Lánzalo ya para la nueva generación. Pero... No lo lances un mes antes de que salga la nueva consola, no me fastidies. Los Vengacrusters salen en septiembre también. ¿No? Ah, esto podemos hablar también. ¿No tienes la sensación de que va a ser un poco una chusta? No. Como Kakarot, igual. La misma mierda. Sí. A ver, la cara de Goku se parece. Ah, ya hemos hablado de la del Capitán América, no. Ah, vale. Y sale ahora, esto es más nicho, pero lo que hemos jugado nos ha gustado. Granblue. Sí, sí, sí, sí. Al final, eso, la licencia no la conocerá todo el mundo, es el nuevo de Arc System. Uh-huh. Y vaya pepinito bueno para amantes de juegos de lucha como yo. Nos lo hemos pillado asiático en Hong Kong, tras jugarnos la cuenta, los DNIs y todo, pero salió bien. Y es un juego de lucha con sí, una estética. El lanzamiento está siendo muy raro en Occidente. Sí. Bueno, es el típico lanzamiento de 98. Sí, es un juego. En Japón, luego en Estados Unidos y en Europa ya veremos. Ya veremos, sí. ¿En serio? Sí. La licencia es una de las marcas más famosas que existen en Japón, pero aquí en Europa. ¿Qué? Pro tip que vi el otro día. ¿Vale? A la hora de generar las cuentas. Sí, increíble. O sea, increíble. Yo lo sé. Punto. Sí, mega hacker. Bueno, vamos a explicarlo por si la gente no lo sabe. Es posible que vosotros lo sepáis, pero básicamente consiste, por ejemplo, si tienes una cuenta. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta americana, ¿vale? En una cuenta americana en PlayStation, porque para algunos juegos, además, nos, para hacer análisis, nos obligaron a tener cuenta americana. Y me tuve que hacer otra, pues si yo soy, no me acuerdo, si yo soy Motenai, pues es Motenai USA, ¿sabes? En el esto. Pero me enteré, además recién, en Twitter que decía, oiga, no, usted, Google, le permite, si usted pone un punto en el principio de su nombre, por ejemplo, imagínate que tú te llamas, pues, Mo.Tenai. Sí, Albert Hill, ¿no? Si tú tienes Albert Hill como nombre. Si tú pones Albert.Hill, es una dirección de correo nueva. Pero sigues recibiendo los mismos correos en el correo original. Es como un redireccionado. Sí, esto lo explicó Sacred Saber, que es el mejor jugador de BlazBlue de Europa. Bueno, de España, ya ha ganado campeonatos de Europa y lo explicó para comprar el Gran Blue. Pues ahí sería cuando lo leyera. Sí, sí, sí, sí, sí. Si no... Pues sí, lo conocía, al final, el trabajo de... ¿Tú lo conocías? Sí, lo de los puntos, sí. El informático, ¿sabes? El informático, el informático me va un poco lento el ordenador, reinicio. No, porque lo conocía porque a veces tú haces programas de registro, historias. ¿Has reiniciado? Eso es de Helldesk. Yo soy grabador, coño, no soy de Helldesk. Estoy viendo, he empezado a ver otra vez porque había visto episodios sueltos de IT Crowd. ¿Vale? Está en Netflix todo IT Crowd, ¿vale? Y el humor es muy británico, ¿vale? Te tiene que gustar este tipo de humor, a mí sí. Pero bueno, y ves, yo no entiendo cómo esa gente no denunció a Big Bang Theory por la copia, pero copia, de decir, hostia, puta, un poco de decoro, ¿sabes? A la hora de copiar, decía, bueno, como están en Inglaterra, nosotros somos americanos, aquí nadie se va a dar cuenta. Pavo, tío, o sea, copiasteis personajes y el formato... Ah, es más antiguo esto. El... Sí, claro. Sí. Volviendo a Gran Blue. Gran Blue. Rápidamente. La estética es muy anime porque... Sí, pero pues perdona, es que lo que venía, que cada vez que los llaman, es un departamento informático, que cada vez que los llaman, tú coges el teléfono y dices, ¿ha probado a apagarlo y volverlo a encender? Es la primera pregunta que hace siempre. Y al final lo ponen en un contestador automático. Que hace la misma. Así, que, ¿o no? Que hace, no, simplemente él coge automáticamente y dice: ¿ha probado a reiniciar? Muy bien, muchas gracias. Yo cuando empecé a trabajar, a ejercer de informático antes de la parte de programación, recuerdo que había una chuleta de preguntas clásicas que hacer cuando trabajabas en Helldesk. Y había una muy divertida que era la de: te llamaban y no me funciona el teclado. Entonces se le decía: perfecto, coja el teclado, ya lo tengo. Dice: retroceda 2 metros. Ya está, dice, sigue con el teclado en la mano y dice, sí, dice, pues enchúfelo. Enchúfelo. Está desenchufado. Cosas de este tipo. Pero un saludo a toda la gente de Helldesk, que hacéis que las empresas funcionen, porque vaya catetos que hay detrás de los ordenadores. Hoy día no tanto, porque todo el mundo está familiarizado con... Todo el mundo. Pero casi todo el mundo está pero hace 20 años o así, ¿vale? Cuando la gente... Estamos hablando, yo qué sé, tío, año... 90 y, año 97, ¿vale? O año 98, internet, ¿vale? Internet, sí. Que la peña estaba, oh, estoy en la oficina con mi ordenador, tal, no sé qué. Yo me acuerdo que más tarde, yo me vino una chica a trabajar en la oficina, ¿vale? Y cuando se le puso delante un ordenador, ella nunca había visto un ordenador, nunca había trabajado uno. Para ella el mouse era un... Y movía el mouse, ¿no? Y después clicaba, movía el mouse, pero no lo dio a balas, simplemente que no. Claro. Y esta era gente que no había trabajado nunca con un ordenador. Y para a mí me. Yo estaba alucinado de pensar, lo era aposta, pero esto eran los 90, era así continuamente. Entonces, la peña donde está ambientado, por ejemplo, la serie esta de IT Crowd, es tratar con gente de este tipo, de gente que. Que oiga, para mí esto es un misterio. Hay un enano ahí dentro que está trabajando, ¿sabes? O sea, el otro día que con la cuenta, ahora que decía, no por lo de gentuza, sino por el tema de edad, ¿os habéis dado cuenta que hay gente que es mayor de edad que ha nacido después del Señor de los Anillos. Sí, sí, es terrible. Joder. Es terrible, es terrible. O sea, hay gente chunga con su rebelde, como yo, ¿sabes? Sí. Pero has nacido después, o sea... Sí. Después, ¿eh? Es muy bestia. Es muy bestia. Bueno, va. Estamos haciendo a Granblue, que nos está gustando mucho. Me gusta, yo, ¿sabes qué? Dentro del género de la lucha, yo no soy un experto, fuera coñas. ¿Qué le dije al niño? Venga, va, dale caña al mono que es de goma. Y me dice, ¿qué? Le dije, que te des prisa. Que te des prisa. Granblue, yo no soy un experto en juegos de lucha, pero sí que es cierto que tiendo a jugarlos todos, si lo sabes. Uh-huh. Al menos un mesecito le doy cuando salen. La montaña rusa de Albert, le llamo, sí, yo. Sí. Este juego es una puta mierda. Sí. A la que este juego es una puta bomba. A la que gana tres partidos, tres combates seguidos. Soy del tipo, de jugador que tiendo a disfrutar mucho de los juegos de lucha más tirando a lentitos y que no disfruto tanto de los juegos de lucha más tirando a rápidos. ¿Y Virtua Fighter no te gustó? Me encanta. Ah, claro, me encanta. Como me encanta. Sea lentito. Claro. Como me encanta Tekken, como me gusta mucho... Bueno, da igual. Como me gusta mucho Granblue. Creo que siendo un juego 2D, el ritmo es bastante menos pausado, sí, de lo que recordábamos en Fighters. Uh-huh. Y aún así, hay una cosa que tiene que... Tú decías de Fighters que te doy la razón. La ejecución de todos los personajes es muy parecida. Uh-huh. O sea, son sencillos de controlar. Al final es... media luna delante, media luna detrás, Shoryuken y un ataque especial. Uh-huh. Pero lo que hace eso es muy diferente de uno a otro. Pero con tiene, tiene atajos además, ¿no? Sí. O sea, vas con R1 y un botón, te hace, sí, el tiene, es, tiene atajos para es más lanzar de, los ataques. ¿Esto no les gusta a los pros? No, esto lo has leído en Twitter, ¿no? ¿Está en Twitter esto, seguro? Creo que lo he dicho yo. Ah, sí. Ah, pues yo creo que es más importante la toma de decisiones. Gusta, que la ejecución. No, lo había oído yo cuando salió el de 3DS... Exacto. Eso yo vi que se quejaban mucho, sí, de que tú pudieses hacer las no cosas. Les gusta porque, bueno, la ejecución forma parte del proceso del arte de... No me exacto. Cambia, sí, no. Pero sí que es cierto que una cosa buena que tiene Granblue es que tiene estos atajos, ¿vale? Que con un botón puedes lanzar los especiales y tal. Tiene un botón de guardia que diréis, bueno, no pasa nada, el Mortal Kombat... No, la gracia del botón de guardia es que si te hacen un cross-up, que es saltarte al otro lado y golpearte al otro lado, si tú pulsas con el botón de guardia, te cubres. Uh-huh. Si tú te cubres normal, tienes que cambiar la dirección, claro, para cubrirte eso. Y esas cosas no les gustan, pero lo bueno que tiene el Granblue, decía, es que si tú atacas con los atajos, el cooldown de los ataques es más lento. Vale. O sea, bueno, o sea, si tú atacas así, tardarás más en volver a usar el, vale, es que si lo haces de manera no sabía, técnica. No, y eso es una diferencia, pues que ya. Bueno, casi ya, no te obliga a tirar del combo. Exacto. Claro. Pero es una cosa que está muy bien hecha para quien quiera jugar al modo aventura, que es un modo RPG con equipamiento, subida de niveles y tal y cual, y quien quiera jugar en modo casual y no quiera aprenderse. Obviamente, yo es que he jugado, o sea, es uno de los que tengo en el móvil desde siempre. Artísticamente es una pasada. Es increíble. ¿Te guste más o menos el anime? En la calidad de los dibujos, de los artes de Granblue, siempre hay gente de... en el equipo de Granblue, el original, el juego de móvil, hay parte del equipo de Granblue. Pero es que esto es una cosa que nace como juego de móvil. Sí. Y luego ha salido tipo transmedia, ha salido anime, ha salido tal. Granblue, para que te hagas la idea, Granblue es el gacha, por excelencia. Granblue Fantasy es el gacha. De hecho, te diría que es el primero que sale. En Japón es un pepino, es una locura. Pero no es sencillamente de que sea, hostia, esto sale de la nada. No, es que está Nobuo Uematsu detrás, es que hay gente de Final Fantasy 6 y 9 detrás. O sea, uh-huh, es un RPG en móvil muy bueno. De hecho, hace poco leí un artículo que decían que Granblue Fantasy debería ser considerado uno de los grandes RPGs de la década, siendo de móvil. Pero es que es muy buen juego. Es muy buen juego. Es un RPG... Pero me dijiste que era duro. Como... Es duro, es muy hardcore. Muy hardcore porque requiere mucho grindeo, requiere farmeo, hay mucho tema de fórmulas de daño, tal cual. Que te mola. Sí, sí, sí, pues estoy... Sí, ya te dije, no te lo recomiendo porque no es un juego de como... Hay muchos juegos de móvil hoy en día que... Jugué es... tres horas al de lucha y dije, oye, el de móvil lo puedo bajar en Europa, y me dijo, vigila. No, no, no. Hoy en día el gacha, hay una rama del gacha que ha derivado mucho a... Sí, me centro únicamente en el micropago. El contenido es bla, bla, bla, pero este no. Este es un juego de contenido... El otro día entró en el Resident Evil 2, ¿vale? ¿Yo? Entro en el Resident Evil 2 y me dice, compra complementos de Resident Evil 2. Y digo, ¿complementos de Resident Evil 2? Pone, llave por un euro y pico para desbloquear las armas infinitas. ¿En serio? Sí. No sabía eso. ¿Y por qué entraste tú en Resident Evil 2? Yo lo tengo, ¿no? Pero... No es que no me guste. Simplemente es que lo paso mal. Pero es diferente jugar Resident Evil 2 con munición infinita que no con munición limitada. Bueno, con Mr. X detrás sigue siendo un poco eso. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si vas con un lanzallamas. Sí, ay, sí. Pero si vas con un lanzacohetes, las cosas son. Si el, es lo que te he dicho. ¿Hay munición suficiente para matar a todos los zombies? Sí. Juego de zombies a mí me gusta. ¿No hay munición suficiente para todos los zombies? No, no me gusta. No me gusta. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, munición infinita, ¿qué significa? Gustar. Eso te lo dan si te lo pasas en menos de... Pero no hace falta. Vale, pues pagas. No sabía que había hecho eso Capcom. Tampoco me sorprende. No. Antes de terminar, ¿qué más cosas? Ah, sí. 1,60 o algo así valía. Está bien, rebajado. En un mesecito ha cambiado la cosa. Bueno, no ha cambiado mucho, pero ha cambiado a peor. Estáis en la mierda, ¿eh? Buah, tío, es que no hay nada que agarrarse ya. ¿Te han llamado a ti para ser el 9? No. Pues no. Que quedas tú. Sí, y ¿quién te ha llamado al Barça para ser el nuevo 9? Yo, mira a ver el Moisés de Bartomeu esta noche. Lo que me llamó Florentino y preguntó que si mi hija era brasileña. Está buscando jóvenes perlas brasileñas y... ¿Has visto que han echado al City de sí. a 2 añitos de Europa? Aquí tenemos que poner un pitido. ¿Por qué? Porque no se puede decir. Claro. Guardiola. Sí, Guardiola. Ah, vale. Pero, o sea, vale. Vale, no se puede. ¿A quién han echado? De Europa. Pero ahora iremos al tribunal de... De la Haya. Del deporte a rendir. ¿Al City lo han echado? 2 años de Europa. Sí. Porque dicen... Por equipo ilegal. No, equipo legal no. Dicen que... Delitos. Dicen que... O sea... Criminales. El patrocinio que tienen es falso. O sea, realmente no es un patrocinio que una empresa pague, sino que el propio jeque está inyectando dinero... A través del PSG y Mbappé. Y le han metido 2 años y una multa de 30 millones, que bueno, esto es lo menos. Y ahora, van a recurrir porque esto no es así. Pero bueno, si no. Ah, no, sí. No, yo mientras. Yo lo que me diga Pep. Pero no, o sea, no. No, o sea, Pep Sánchez ya no. No, pero aquí que se tiene buena pinta. Bueno, al menos tiene. ¿Qué tiene? ¿16 jugadores? Ojalá, sí, 14, fútbol, ¿eh? 14. No alargamos 14, el tema más. No, 14. 14. No. Hay más jugadores aquí hoy en la taberna que en el Camp Nou. Ahora es cuando sale esto y el domingo perdemos. Y... Bueno, en fin. Pues ya está. ¿Lo dejamos aquí o qué? Sí, ya está. Vamos, sí. Llevamos una hora. 40 minutos. No, 50 minutos. Hemos empezado y media. Está bien. ¿Solo 50? 50 minutos. Bueno, a ver, lo que tampoco vamos a hacer ahora es no, vamos a recuperar 4 horas. 4 programas. Vale, vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Todos los que llegáis aquí al final, que soy Sergio, Carlos y González, vamos a hacer una encuesta. ¿Os gustaría...? Se enfadaron el otro día conmigo. ¿Quién? ¿Sergio? ¿Y apretaste por algo? No. Sí. No, pero... Sí. A ver, Mote, con los compañeros... Tienes que ir siempre a una. Pero no hice nada. Siempre no, a una. Es que tienes un mal. Lo hice. Tú crees que tú. Yo no entiendo. Eres como era mi padre, ¿no? De a mi hijo más duro todavía, ¿vale? Pero no con los compañeros. Primero. ¿Cuál te desea? Primero que no. Primero que yo les. ¿Sí o no? Yo les exijo lo mejor. Es que exige. Es que. Yo les exijo lo mejor. Es que me he quedado en lo de. Eres como si fueras mi padre y me he quedado en el. Y lo mismo podría ser. Podría ser completamente la mitad de estos. Me quedo ahí. Tranquilamente. O sea, no me jodáis. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que estábamos haciendo el Merry Podcast, ¿vale? Y yo les decía, este es el Merry Podcast bueno, porque estábamos Fran, estábamos Juan, tal no sé qué, ¿no? Y de repente, cuando ya entre el año, tal no sé qué, ya se había dicho. ¿Estabais todos? Sí, sí. Ya se había dicho. Estaba hasta forcada. Y 4 veces que el Merry Podcast bueno sale Fran. Al final del programa ya micro cerrado dice, es que no les gusta que digas que es el Merry Podcast bueno este. Te lo juro. Dice, no les gusta. A mí me dijo Relaño fuera de micro. Ah, no, en el programa que hicimos. No les gusta. Y le dije, menos mal que no me lo has dicho antes, porque si me dices esto antes, lo digo cada 2 minutos. Claro, a mí Relaño dijo que el Forcada, cuidado, ¿sabes? Que el Forcada, uy, el Forcada. ¿Qué le pasa al Forcada? Ah, no sé, rajó un poco. ¿De ti? No, de Forcada. ¿Quién era? Pues joder. Al podcast a morir un poco de. Ah, no, porque sí, porque Raño y Forcada siempre son como son vecinos. Ah, son vecinos. Sí, sí, sí. Son gato y perro. Sí, sí. Pero son vecinos, viven en Córdoba. Pero es que yo creo que. Yo desde fuera, como oyente, yo creo que no se tendría que diferenciar que si el podcast de jóvenes y el podcast de viejos. Es verdad, ¿vale? Es verdad. Y eso también lo dijo Fran, que es la misma marca, todo. Dije, pero bueno, claro, a ver, pero este es el bueno. También es verdad que si a ti te parece el bueno, estamos en un país donde la libertad de expresión de momento no, no sea... No, pero a mí me dijo, pero a mí me dijo, Fran me dijo, no lo digas. Claro, pero es que esto ahora está saliendo en directo. Bueno, y ahora estás dejando a Fran con el culo al aire. Pero a ver, Fran me dijo, no lo digas porque le sienta mal, ¿vale? Yo le dije... Pues que vamos a hacerla. ¿Crees que deberíamos hacer más? Quiero decir, Fran, de programas seguidos, Fran intentó interceder, hizo su trabajo. Pero es que además no tiene por qué decirlo, Fran. Fran lo hemos visto en el canal, en Slack se ha comentado esto. Pues espera. Sí. Pero, se ha comentado que pasa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has dicho Fran hizo su trabajo? Gran noticia. En este caso... ¿Por qué no dejas títere con cabeza? Después soy yo. Yo te llevo la fama. Yo dije, a ver, Fran, esto yo lo digo en broma. Joder. ¿Tú te ha gustado que haya gastado ese mamporreo? Sí, a mí me parece bien. Además... Yo lo digo en broma. Lo digo, pero lo digo en broma. Lo dices por tocar los huevos. Ya está. Y si encima les molesta, lo dirás más. Porque ya me dije, no, el podcast de los jóvenes. Bueno, pues está Arashi también. O sea, tampoco nos vayamos. Arashi tiene mi edad. No, sí, pero los otros sí que podrían. Bueno, no. Borja tiene. Es más mayor que tú. Borja tiene 30 y pico también, ¿eh? ¿Sí o no? Ahora sí. Borja tiene 30 y pico. Al final, el único joven aquí es Sergio. O sea, que Sergio, pues. Sí, pero Sergio baja la media como 20 años. Sí. Tú tienes 35, así que cállate que lo llevas. Podría ser el padre de Sergio. Por lo tanto, Sergio no se tendría que enfadar. A ver qué tal llevas los 35. Fatal, lo llevo fatal, ¿eh? Lo pasé mal, ¿eh? Vamos a cortar el programa aquí porque es un tema que no estoy cómodo tratando. Vale. No, encuesta, rápido. ¿Directo encuesta o? Encuesta. Punto encuesta. ¿Qué, si una semana no podemos quedar? Albert no quiere hacer un remoto ahí con las cámaras como Twitchers. No, streamers. Imaginaos. Albert, Mote, Salva y otra de gameplay. Ahí hablando de nuestras cosas desde casa. Pum, pum. Bueno, yo ya estoy. No. ¿Vale? Pum. Algo ligerito. Pam. Lo mismo de siempre, pero sin esta ambientación tan chula y que aguanta el tipo. ¿Os parecería bien? Solo os digo que la próxima taberna... La que saldrá el... Vamos a ver, ¿esto cuándo sale? Esto sale domingo 16, la última de febrero. La que se graba, o sea, saldrá el 1 de marzo. ¿Eh? Esta la tenemos que hacer. Claro. Esta seguro. Yo lo que digo... Vale, y si un día queréis taberna en directo, comentarios, preguntas, frena, tal, pal, pal. Frena, es votad, bonito. Votad, ya podéis votar con el hashtag chiringuito taberna. Yo lo que digo es, me pareció una falta de respeto que después de un mes la vuelta fuera con un streamer. Era muy cutre. Ahora bien, decidnos. También hoy habías ofrecido hacerla en directo y tú te has cagado. Hicimos uno. Se tiene que decir. Se tiene que decir. Hacer un directo es una gandul. Es una gandul. En plan, compra una buena cámara. Compra una buena cámara y lo hacemos. Pero si no hay mejor cámara para hacer en directo. Esto no lo he hecho. No, lo que. 200, sí. 200 euros pagados. Sí, pero os fijaréis que tenemos un encuadre mucho mejor. Hemos cambiado el material. Vale, una pregunta. ¿Hay alguna manera? Piénsalo, viendo. Tú que eres hacker informático o ingeniero, ve pensándolo. ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna manera? De informático, ingeniero. ¿Hay alguna manera de hacer, vale, que por ejemplo, este iPhone 11 Pro Max, ¿vale? De 256 GB, ¿vale? ¿Hay alguna manera de hacer que esto funcione? Ojo lo que te voy el concepto. Funcione como cámara, ¿vale? Que tú lo conectes al PC y esto lo reconozca como cámara para poder hacer el streaming. Piénsalo. No, ya está, venga. No, siguiente tema. ¿Por qué no? Compra una buena cámara. No tengo dinero yo para comprar cámaras. Y para un iPhone Pro 11 Max 256, sí, está. Lo miramos, pero os apetece que le hicimos una lo del lo de Piratas del Caribe, ¿no? Sea of Thieves, sí. Y quedó bien, pero ¿no? No hablábamos de esto nosotros. Nosotros hablábamos de hacer un super talk show, ¿vale? De cada uno está jugando lo suyo, hablando de las cosas. Minutos, no, no jugando los tres a una cosa. Llevas 10 minutos, el tonito me está... Yo tampoco estoy, no estoy entendiendo muy bien esta deriva que acabas de tomar. Yo... Lo cerramos ahí. Con, con cariño, pero tampoco... Te has venido muy arriba ahora. Sí, no, vale. No sé. ¿Corto lo de Fran y tal o lo dejo? ¿Qué es lo de Fran? No, deja, corta lo de Pep Guardiola, vale. Que el símil que le he hecho. Ah, vale. Es, hay un pito. Ah, dices, ¿sabes hacer pitos? No cortes. Es que el último día que le dije hace un pito, lo para. O sea, corta tal cual. Venga, tal cual, ¿no? Venga, toma por culo.